Carlos, en la semana, en algún punto, vos lo certificarás, ligado a lo que suele ocurrir en la previa de los comicios, de las elecciones, hubo una información en pinza, yo diría, ¿no? Por un lado, el revulsivo con la cotización del dólar blue o ilegal o como le queramos llamar, y por otro lado, el alerta muy marcado, sobre todo en esas últimas horas, de la pérdida de reservas que está sufriendo el Banco Central. Todo tuyo. No, pero, bueno, a ver, más allá de las acciones mediáticas, digamos que no tienen realmente importancia. Es decir, alguna pequeña jugadita especulativa que el dólar ilegal se movió un poquito, no pasa absolutamente nada. Quiero decirte que está todavía incluso bastante por debajo de lo que estuvo a fines del año pasado. Es decir que realmente no tiene ningún sentido. Y decir pérdida de reserva también es simplemente no mirar los números. El Banco Central vino acumulando reservas todo el tiempo y en este momento lo que ha hecho está más vinculado, no más, está totalmente vinculado al aumento de importaciones que tienen que ver con la reactivación económica, que con el crecimiento de la economía, que a temas que tengan que ver con especulación. Porque los dólares que el Banco Central ha dispuesto han sido fundamentalmente o totalmente para pagar importaciones. Importaciones que cuando vos las mirás tienen un alto contenido de equipos, maquinarias, piezas, es decir, insumos para la industria, insumos para la actividad económica. Y eso no es un mal dato. Además, las reservas de la Argentina se han engrosado no solo por las compras que hizo el central todo este tiempo, en los momentos en que la liquidación por el pico de exportaciones generaba más ingresos que las salidas por importaciones, y esa es la actividad y esa es la tarea. Y las reservas están engrosadas por los derechos especiales de giro que nos han transferido, así que no hay ninguna tensión en la situación de reservas. Los muchachos siguen pateando para adelante. Iba a ser la semana antes de las elecciones, y va a ser la semana antes de las elecciones de noviembre, va a ser antes de fin de año. Todo el tiempo están tirando expectativas de en qué momento va a haber una devaluación o una corrección cambiaria. Y el gobierno sigue diciendo, con fundamentos, que nuestra política no incluye ajuste del tipo de cambio, que el tipo de cambio es competitivo, que el país no necesita devaluar, que una devaluación al revés sería perjudicial y lo único que haría es afectar a los precios internos y a la situación económica interna. Y por lo tanto, más allá de todos esos agoreros, yo creo que es muy sólida la situación actual y que no hay incertidumbres ni expectativas de que pueda pasar nada que altere eso. ¿No está esto también regenteado por el tema de qué va a pasar con el Fondo Monetario? Digo, el propio presidente en la semana habló de un acuerdo que puede estar próximo, aunque hay alguna cuestión pendiente, y aludió a la cuestión de la sobretasa que Argentina tiene que pagar por ser un país hiperendeudado. Y se vienen también vencimientos, ¿no?, que compelen a pensar, bueno, tendría que haber un acuerdo antes de que eso venza. No porque la Argentina tiene esos fondos que recibió y los aplicará a pagar. Yo creo que, a ver, si tratando de respetar y no meternos en cosas que nos critiquen por veda o cosas por el estilo. Bueno. El gobierno dice, lo dice el ministro de Economía, lo dice el presidente, que lo que hay que lograr con el fondo es un buen arreglo, que es más importante que un rápido arreglo. Esto de los arreglos rápidos ya nos pasó cuando negociábamos con los bonistas, ¿te acordás? Sí. Le pasó a la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas veces anunciaron que la provincia caía en default Sí. y que el gobierno de la provincia era duro y que no aceptaba los acuerdos, qué sé yo? El acuerdo se cerró cuando las condiciones fueron las adecuadas para el acuerdo. Y hay que mantener esa línea. Nosotros tenemos que negociar con firmeza una cantidad de cuestiones que tienen que ver con lo que es la postura. Tiene que ser un acuerdo que a la Argentina le permita cumplir con lo que firme, pero al mismo tiempo que eso no signifique más ajuste, que eso no signifique más privaciones para adentro, ¿no? Entonces, un acuerdo con el fondo requiere eliminar la sobretasa, que es una locura, vos dijiste una buena síntesis. Incumplieron sus reglas y nos sobreprestaron mucho más de lo que nos podían prestar y nos ponen una multa porque ese crédito de riesgo. Es una locura. Yo creo que eso se va a lograr. Ha habido del G20 expresiones pidiéndole al fondo que resuelva esa cuestión y creo que esa cuestión debe estar cerca de resolverse. La Argentina el otro día planteó en esta cumbre que hubo del clima, un tema de canjear deuda por Sí. acciones, de defensa del medio ambiente, ¿no? Que también podría ser un camino doblemente virtuoso para achicar los niveles de endeudamiento. Y bueno, hay muchas cosas que hay que negociar un importante periodo de gracia. Vos fíjate, si se logra un importante periodo de gracia en la negociación con el Fondo Monetario, vamos a tener totalmente despejado el horizonte de las obligaciones externas, porque ya tenemos periodo de gracia con los privados, con la deuda en dólares, con la deuda externa, con los bonistas. Eso ya está renegociado y hasta el 2024 creo que no hay ningún pago. Y si se logra, como se está planteando, hasta el 2025 o 2026 no tener pago con el Fondo Monetario, está diciendo que va a estar finalizando el próximo gobierno constitucional o en la segunda mitad del próximo gobierno constitucional cuando habrá que empezar a enfrentar desembolsos. Y mientras tanto, todos los recursos que somos capaces de generar irán a fortalecer las políticas internas. Eliminar los sobrecargos son 1.000 millones de dólares más que pueden volcarse a obras de infraestructura, a ciencia y tecnología, a hacer viviendas, a salud y educación. De eso se trata. No se trata de ahorrar, se trata de poder destinar esos recursos a resolver los problemas que tenemos para mejorar la calidad de vida de la gente. Hay Y en quien, eso se está. sí, hay quien afirma, también para no hacer nombres y ser moderados en momentos de veda, bueno, sí, pero tomando lo que acabas de decir, ¿no? Que si se consiguiera un periodo de gracia de 4 años, estarías cayendo hacia mitad o fines del próximo gobierno constitucional. Y aquí te dice, bueno, otra vez la rueda volverá a empezar, volverá a girar, pateando el problema a 4 años vista para volver al punto cero. No, no, para nada, porque estamos hablando de periodo de gracia, reducción del costo, estiramiento de plazos. Mirá, una cita, por ejemplo, para mirar lo que ya pasó con la renegociación con los privados. Informe de la CEPAL, reciente. Los pagos de intereses en las economías de la región están ejerciendo una presión mayor sobre las cuentas públicas en los primeros meses de 2021. En la mayoría de los países esta dinámica se explica por el aumento de la deuda pública en 2020. No obstante, se destaca la contracción de los pagos de intereses en la Argentina y el Ecuador como resultado de la reestructuración de la deuda acordada con sus acreedores. Es así de sencillo el tema. No estamos hablando de una fantasía. Si dejas de pagar 1.000 millones de dólares por año a lo largo de 10 años, son 10.000 millones de dólares que volcaste a mejorar la situación interna. No es poca plata. Y si no tenés desembolso de capital durante 3, 4 años, 5 años, toda esa plata que deberías utilizarla para amortizar deuda, la tendrás para desarrollar proyectos de inversión para el crecimiento de la economía. Y una economía más grande relativiza el peso de la deuda. Porque si la Argentina crece en su producto, crece en su volumen de actividad, crecen también los ingresos tributarios y por lo tanto el peso de la deuda se hace más chico. Es decir, porque los precios y los valores son siempre relativos. Si Estados Unidos debiera lo que debe la Argentina, estaría desendeudado. Es decir, no es un tema de valores absolutos, es un tema de la relación de la deuda que el país tiene en relación a lo que el país produce y los ingresos que el país genera. Ahora, ¿quién podría negar que la deuda es un problema? ¿Y quién podría negar que vamos a tener, no es que se puede borrar y empezar de vuelta? Hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo con un programa donde combines las políticas de crecimiento con las facilidades amplias que se puedan lograr para que esa amortización de la deuda no te lleve a una situación de inviabilidad interna. Cuando en el 2005 se le pagó al contado al fondo, eran 9.000 millones de dólares. Sí. Y entonces se pudo enfrentar y tomar esa decisión, y entonces hubo una liberación de esa situación. Hoy no se puede plantear pagar al contado 44.500 millones de dólares. Es decir, que no hay otro camino que el de la... que el de la negociación. Pero tiene que ser una negociación en la que no me quiero olvidar de una cuestión. No tiene que tener condicionalidades. Y esto es fundamental. Porque... ¿Lo ves realista eso? Sí, claro. Bueno, lo ha dicho cada vez que han hablado las autoridades argentinas, han dicho que esto es fundamental. Y te quiero decir una cosa. Este gobierno se ató las manos desde ese punto de vista porque explícitamente dejó planteado algo que siempre debió haber sido así, porque lo dice la Constitución, pero ahora hay una ley que dice que los acuerdos de deuda externa con privados y con público y con quien sea tienen que ser aprobados por el Congreso. Es decir, que no es solo la voluntad del Poder Ejecutivo. Tendría que tener además un Congreso que le aprobara un acuerdo que implicara condicionalidades, reformas estructurales, etcétera, que vayan en contra del interés de los argentinos y en contra de lo que es el proyecto que hoy gobierna la nación. Paso Heller.